la mañana inauguramos una nueva hora aquí en Seamos Libres. Se cumplió este domingo el cuarto aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado. Estamos en línea con Sergio Maldonado, hermano de Santiago. Sergio, muy buenos días. Ignacio Cagliero desde Aire Libre. Rosario te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, antes que nada, Sergio, consultarte cómo estás vos. ¿Qué sensaciones aparecieron durante la jornada de ayer? Bueno, en verdad estuve en el lugar donde apareció el cuerpo de Santiago, o sea, donde desapareció, y después en el lugar donde apareció, y la verdad que es como comprobar que es imposible que haya estado ahí ese día, o los días que dicen que pueda haber estado el cuerpo, porque que estaba a la vista de todos con un agua mucho más baja, que era la misma que estaba el 1 de agosto del 2017, entonces cuando quieren instalar de que desde ese día estuvo el cuerpo ahí, totalmente falso, porque de hecho que los tres rastrillajes que hicieron en ese mismo lugar dan cuenta de que el cuerpo no estaba. Más allá de eso, es ver que no sé, en 4 años no se ha hecho ninguna reconstrucción de lo que pasó ese 1 de agosto, que no hubo una investigación, y que en realidad a 4 años seguimos sin saber qué pasó con Santiago. ¿Cómo está hoy el estado de la causa? El pedido más actual tiene que ver con que se investigue como desaparición forzada de personas. Eso hasta el momento no logró avanzar. Digamos que la carátula está así. El tema es que lo que querían hacer no investigarla, y lo que nosotros pedimos y está detenido desde marzo del año pasado en la Corte Suprema justamente es eso, que se investigue como desaparición forzada y que se asigne un juez que realmente quiera investigar y que no quiera cerrar la causa, como ya he intentado hacerlo en varias oportunidades. Repasando la información, en 2018 el juez Geral dictaminó que Santiago había muerto ahogado cruzando el río. Lo que ustedes están poniendo sobre la mesa tiene que ver con las circunstancias en las que eso se da y que a partir de una represión de gendarmería. Sí, más allá de eso era por lo que venía diciendo antes, de que al no haber una reconstrucción, al no haberle tomado declaración de los testigos, no haber dado cuenta de todos los puntos de pericia que pedimos ampliar de la autopsia, en realidad no tiene ningún elemento para cerrar una causa y decir que no pasó absolutamente nada, cuando es algo que no es otra... averiguar mucho para ver lo que pasó y la brutal represión que pasó ese día. Y de hecho el propio Estado dijo que Santiago no estaba en ese lugar, no es que lo inventamos nosotros. Claro. Y con todas esas pruebas y todo lo que hay, no ha hecho absolutamente nada. Por eso consideramos que Geral no puede ser más juez de la causa. ¿Por qué entienden que no se avanzó como se debía en el ámbito judicial? No lo sé. No, evidentemente porque no hay una, no hay ganas de investigar ni que se sepa la verdad. Sergio, otra causa paralela pero relacionada tiene que ver con lo que fueron las escuchas telefónicas a vos, entiendo que también a gente del entorno. ¿Qué se supo de eso? ¿En qué quedó? Bueno, justamente cuando nosotros decimos que hay que investigar como desaparición forzada, tiene que ver con eso. Porque es una sumatoria de hechos. O sea, las escuchas telefónicas no pueden estar a cargo de otro juez. Eso está durmiendo en la Corte Suprema en espera de que se destruyan hace más de 2 años. La causa de espionaje también hace más de 2 años, que las tiene Juan Rafecas. El juicio del médico por filtrar la foto del cuerpo de Santiago la tiene la jueza Parcio, que es de Comodoro Rivadavia. Hay otra causa por un corte de ruta, que la tiene otro juez. La denuncia del Ministerio de Seguridad contra Pablo Nocetti y lo que pasó ese día de la represión contra Gendarmería, la tiene el juez Geral, que ya dijo que Santiago se ahogó solo, que la Gendarmería no tuvo nada que ver. O sea, ¿qué es lo que va a hacer ahí? Garantizar la impunidad. Bueno, toda esa sumatoria de hechos, otra causa que hay en Chile también por espionaje. Todo eso se tiene que investigar en una sola causa, porque todo tiene que ver con lo mismo. No puede haber causas separadas como aisladas, porque no es que pasó eso por solamente y lo otro no existe. A eso es lo que apuntamos, que cuando es una desaparición forzada, lo que hacen, la desvían para otro lado para no tener que agarrar e investigarla como tal, y de esa manera pueden garantizar la impunidad de diferentes cosas. Entonces, por ahí pasa esto, que te dice, bueno, pero el juez, ¿cómo va a investigar el procedimiento de la gendarmería? ¿Cómo va a decir que es responsable de haber fraguado los libros, de haber adulterado las municiones, los kilómetros de las camionetas, haber roto los precintos en faja de seguridad, haber de las camionetas, haberlas lavado, haber borrado todos los videos de su CPU, de sus celulares, fotos? De los 21 celulares que tenían activado los GPS, solamente lo tenían 3. Bueno, ¿cómo va a decir que es responsable de todo eso si ya anteriormente dijo que la gendarmería no tenía nada que ver y que Santiago se lo dio solo? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tiene la causa. Por otro lado, todo eso se debería investigar dentro de la misma. O sea, vos no podés agarrar y decir que alguien es inocente cuando tiene todo eso. Porque después, cuando tenés que investigarlo por eso, vas a decir, sí, es responsable. No sé si se entiende, pero es así como funciona el Poder Judicial. Se entiende. Las escuchas telefónicas, quien tenía que agarrar y aprobar la destrucción era justamente el juez, uno de los jueces que es el que aprueba las escuchas, que integra la cámara de escuchas. Quien tomó primero la denuncia de espionaje fue el Ursum, que es quien integra la cámara de escuchas y quien aprueba la pinchadura de teléfono. ¿Qué va a decir? Que está mal. O sea, va a investigar la causa de espionaje si es él el que pincha el teléfono. Es como que atienden de los dos lugares. Es difícil avanzar contra el Poder Judicial. Claro. Estamos hablando con Sergio Maldonado, hermano de Santiago. Ya se cumplió el cuarto aniversario de la desaparición de Santiago. Sergio, pensando también en el tema de la causa, y quería repasar una información. Ustedes recurrieron a la Corte Suprema para que se expida sobre la situación del magistrado, del juez Geral. A su vez, el propio Geral no quiere seguir con la causa hasta que la Corte resuelva su situación, que entiendo que no tiene plazos para resolver, y esto es lo que termina paralizando la investigación. Claro, porque en verdad también, del lado nuestro, cuando hay que hacer una apelación, hay que presentar, tenés plazos, tenés que correr y adaptarte a determinados momentos. No es que decir, bueno, me tomo un mes para agarrar y evaluar, hacer este informe y presentarlo. No, tenés que salir corriendo y cumplir con los plazos que tenés, que puede ser 72 horas, después tenés 5 días, bueno, 10 días. Acá la justicia se toma el plazo que se le antoja. Para decir que no estaba cerrada la causa, nosotros apelamos en enero del 2018 y continuamos con la causa en septiembre, octubre del 2018. Acá la Corte tiene detenido desde marzo del año pasado. Estamos hablando de 16, 17 meses. Eso es lo que también es perjudicial, porque todo ese tiempo nos vamos alejando de la verdad, se van borrando pruebas, un montón de cosas. Por eso digo que es muy desigual todo eso. Claro. Sergio, ayer hubo un mensaje de la Secretaría de Derechos Humanos recordando la desaparición de Santiago, y hubo también una respuesta de Patricia Bullrich, quien era ministra de Seguridad a cargo de Gendarmería, apuntada por su accionar en la desaparición de Santiago, y el video o el mensaje de Bullrich era negando que haya habido alguna responsabilidad de esa fuerza. ¿Pudiste ver ambos mensajes? ¿Qué reflexión haces? En realidad, primero, la Secretaría de Derechos Humanos, o sea, con poner, de hecho lo dije en el comunicado, poner un mensaje en redes sociales, y la verdad que suma, pero también lo que necesitamos es una voluntad política, una decisión política. Porque por un lado le pedimos que apruebe un grupo de expertos independientes y no nos responden ni esa nota. Entonces, eso también lo que hace en los 20 meses de silencio. O sea, hacer un recordatorio en cada aniversario. Está bien, pero también lo que se necesita es que haya un acompañamiento real a una familia, que haya una postura clara. porque si no pasan otras cosas. Aparece Bullrich, arriba de la frontera, diciendo cualquier barbaridad, y no pasa absolutamente nada. Y eso es lo que habla también de cuando un gobierno tuvo una postura política, que fue en el caso del macrismo, con una clara decisión de ir para un lado, esto de responder a la fuerza de seguridad, de agarrar y tener mano dura, gatillo fácil, represión, ajuste, y por otro lado, ahora que hay un gobierno que entiende derechos humanos, no agarra y no hace lo que tiene que hacer. ¿Qué es esto? Es garantizar y apoyar un pedido concreto que hasta antes de ser gobierno lo venía apoyando. Eso es lo que también pasa en este tipo de cosas. O sea, no se puede mostrar, no se puede tratar de ser tímido o ser medio flojito a la hora de defender los derechos humanos. O sea, si vas a poner, ponete, si no, no digas nada. Pero me parece que es eso también. Es una manera de agarrar y no hacerse cargo del tema. Que por otro lado, tenemos todo este aparato del PRO que se alía a hacer lo que se le antoja. Claro. Que lo que se dice desde el discurso también se materialice en acciones concretas. Totalmente, o sea, porque la verdad que es algo que ya lo sabemos. O sea, que manden una solidaridad, y está bien, pero ¿sabes qué? La solidaridad se hace de otro lado. Venimos pidiendo, hace desde enero del 2020, que se apruebe un grupo de expertos independientes para avanzar y por lo menos saber qué pasó con Santiago, sin estar con el tema judicial, y ni siquiera eso ha respondido. Entonces, ¿de qué acompañamiento se habla? ¿El acompañamiento de redes sociales? Bueno, la verdad es que en este momento eso es secundario. Sergio, te agradecemos este ratito de charla con aire libre, un gusto poder volver a hablar con vos, nuestra solidaridad desde luego y el acompañamiento en este nuevo aniversario, te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias y...